No, siempre decimos no a estos transnacionales. Son nuestro derecho, nuestra vida y salud. Estamos dispuestos a estar de pie a la lucha. No me desanimo, sigo animando, dándole valor a todos los compañeros. Y les pido que todos luchemos y todos podemos luchar unidos. Campesinos, indígenas, nos uniremos. Esta es mi palabra. Mi nombre es Esperanza Aurora Mendoza, de la comunidad de Abrojo Montezuma.